Finalizar el campeonato interregional, primer campeonato interregional de los barrios acá en el Estadio Mundo de la Reforma. Lamentablemente el equipo reunido quedó en segundo lugar, pero un buen campeonato. Hola Cristian, buenas tardes. Sí, la verdad las cosas que estamos muy contentos porque de verdad los equipos vinieron con sus mejores equipos, así que brindaron un bonito espectáculo. Estamos muy contentos, como te dije anteriormente, por esta iniciativa y esperar, ¿no es cierto?, que el próximo año podamos corregir lo que hicimos mal y bueno, y potenciar aún más lo que hicimos bien, pues de eso se trata. Creemos que la Liga Central de los Barrios ha dado un paso gigante, ha dado un fortalecimiento a su institución. Hoy día todo el mundo conoce a la Liga Central de los Barrios gracias a este evento y es por ello, ¿no es cierto?, que nosotros como municipio, como oficina de deporte, vamos a seguir apoyándolos para que la Liga Central de los Barrios sea un grande de la región de Los Ríos. Sí, un buen nivel de fútbol. Sí, por eso te digo, los equipos vinieron con sus mejores equipos y eso es lo que nosotros buscamos a través de estos eventos, que los equipos sean responsables y que los equipos vengan con su mejor gente.